Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Y 19 de la mañana continúa está enredando las mañanas. Bueno, mientras intentamos hacer las comunicaciones telefónicas pertinentes con Claudia Corol, con quien tenemos ganas de charlar de temas varios de la Argentina. Mientras tanto, cumplimos en poner al aire la segunda parte de la entrevista exclusiva que hizo nuestra compañera Diana de Agencia Timbó con Nora Jiménez a propósito de, bueno, de los temas varios que vienen sucediendo a propósito del mega desmonte en Chaco. ¿Te parece que completemos esto que quedó pendiente? Por favor, completemos. Vamos. Yo creo que acá también lo que se pierde de vista es cuál es el verdadero objetivo de la actualización de OTBN, ¿no? Porque por el lado del sector productivo forestal quieren actualizar el OTBN para extender, ¿no?, la frontera de desmonte, y lo que pretende la actualización del OTBN justamente es aumentar la preservación del monte, ¿no? Y el sector productivo toma a las organizaciones socioambientales como actores sociales que frenan esta preservación, cuando en realidad lo que ellos quieren es aumentar la frontera de desmonte. Quizás eso es importante aclararlo, ¿no? Porque en los medios sí sale otra cosa. Totalmente, vienen sacando otra cosa, pero más allá de todo eso, más allá de todo eso que es el núcleo y que no se ve, el OTBN del decreto 2157, en la declaración de la aprobación, lo que hacía es tapar lo que ya se desmontó, lo que con esos permisos que estaban en otro juzgado y que decía el señor, estos permisos son ilegales, y que nunca resolvió que el juez del 21, si eran o no ilegales, un amparo constitucional que tiene plazo. Entonces, ¿qué pasa? Tenían que plantear lo que ya se hizo ilegalmente. A ver, el juzgado 21 ya suspendió porque se pidió la ilegalidad. La Cámara dijo y está firme, con sentencia del superior, está firme, que fue ilegal no actualizar el OTBN. A ver, ¿qué razón pueden tener? Y la descubrimos, pero en realidad nos confirmamos lo ilegal, además de todo, fue el procedimiento administrativo para otorgar esos permisos, en el que en primer lugar, con una sentencia de penal que está diciendo que los únicos que tienen, que los funcionarios que otorgan tierras en contra de la Constitución, ya no es de una ley, han condenado que después, en una gestión, que después en otra gestión, se sigue con la misma forma. Significa que, a ver, no valen mucho los nombres, sino cómo funciona el Estado en sus dos ámbitos cuando están en juego intereses que no son de los chaqueños. No sé si me puedo llegar a explicar que tiene relación con lo que voy a decir, porque muchos dijeron los diarios que los pequeños productores son los más perjudicados. ¿Y por qué no aparecen los dueños de la tierra en el Chaco? ¿Por qué no aparecen quienes le otorgaron, no le adjudicaron, ni por qué? Y ese trabajo de hormiga allá en el Foro por la Tierra lo hizo Rolando, viendo en cada expediente cómo era el manejo para que los pequeños productores tengan que vender, entre comillas, Exacto. Y lo vivimos con todo lo que recorrimos del interior, con todo lo que recorrimos del impenetrable. Y vos sos testigo de todo eso. Y escuchamos. Y tenemos un juicio que todavía está parada en la denuncia penal de la Cámara Contenciosa, porque no es nuestra. El fiscal de Cámara solicitó que se tramite la denuncia por incumplimiento, por desobediencia judicial de un intendente del impenetrable, porque desobedeció las órdenes del juez, y se lo menciona en la audiencia, en la audiencia del 29 de abril, se lo menciona a ese intendente que está denunciado por desobediencia judicial como el mejor en la cara de lo que es la participación de las comunidades indígenas. Y vos sabés que no es así. Vos sabés que no es así, que las comunidades indígenas, como comunidades, no participaron. Participaron referentes políticos de distintas áreas. Eso lo vemos muy seguido, ¿no? El tema de la representación y la participación en el Chaco, tomar a alguna persona suelta como representante de los pueblos indígenas, de los pueblos de campesinos criollos, porque en realidad nunca se hicieron las audiencias públicas para esa actualización como se deben hacer, ¿no? Como indica el procedimiento. ¿Y cómo lo hicieron en el 2009? En la Cámara de Diputados, con la participación de todos, porque si ustedes van y buscan la audiencia pública que se hizo para la actualización, o para el primero TDN, porque no fue actualización, hay que ver cómo funcionó, es un ejemplo. Y no estoy hablando de partidismo, estoy hablando de cómo se hacen las cosas y cómo se fue deteriorando en realidad la urgencia en tapar todo un procedimiento que tendría que ser transparente. Entonces, vos no podés hablar de que participaron las comunidades cuando el referente que hablaron en la audiencia que cooperó con el TNN está a haber imputado, para que entiendan, de desobediencia judicial de una sentencia de la Cámara Contenciosa Administrativa que le decía cómo tenía que hacer la información, que no la hizo nunca, que lleva varias gestiones en el mismo lugar en la que está involucrada la Dirección de Personería Jurídica, ¿entendés? O sea, es mucho más complejo que todo esto. Por eso la acción de inconstitucionalidad tiene que ver todas las aristas para mostrarle al Poder Judicial en cabeza del Superior Tribunal, porque esta acción es de jurisdicción originaria del Superior Tribunal de Justicia, qué es lo que está pasando para que puedan ver, pero con pruebas oficiales, no lo que uno puede decir o hacer, sino oficiales. Nosotros, para armar esta acción, le pedimos a la presidenta de la Cámara de Diputados versión oficial, taquigráfica y la de video, para que se vea que lo que está es oficial, no que nos mandaron a la página, no es la página, nos dirigimos a ellos, y ellos nos informaron como presidente, porque la gente pierde esa capacidad que tiene de pedir información oficial de cualquier tipo. No te pueden decir, está en la página. No, si yo te pido, me tenés que mandar ahí una ley que te dice el Tratado de Escazú ordena a la nación argentina, porque se lo ratificó, a que la información pública y la ambiental, por sobre todas las cosas, tiene que ser de una manera específica, no como las que se quiere hacer. Y decir, ya participaron. En la audiencia de esa noche se consideró que había participación de comunidades indígenas porque esta ley, si se puede decir, que no se debatió, debatieron las distintas posiciones políticas, se dijeron de todo, vos hiciste esto y vos, pero el análisis de la zona roja, de la amarilla, de todo lo demás, lo único que fue mostraron un mapa, que no sabemos de dónde salió, pero se contabilizó porque en un artículo de esta ley decía que creaba una comisión para que todos los años se regularice o se junte esta comisión para ver cómo están los bosques. Y en un artículo que se alegó, dijeron que el IVACH era parte de esa comisión. Y eso es convalidar la participación de comunidades indígenas del desmonte en sus tierras sin información. Me parece re importante esta parte específica de lo que estás diciendo, porque últimamente se está lavando cada vez más lo que es nuestra participación y lo que es la democracia, ¿no? Es como que una pequeña comisión con una representación vaga, extraña, decidiría, ¿no?, el futuro prácticamente del mundo, porque si desmontamos todo el Chaco sabemos lo que va a pasar a nivel ambiental. Totalmente. Por eso, ya te digo, no vimos ningún reportaje mediático, porque vos sos la única que viste desde el 2019, cuando te conocí, a hoy, todo lo que se luchó por blanquear, por ser transparente. No somos asociaciones ambientalistas que vivimos en una nube y que estamos ajenas a la realidad. El hecho de que uno tenga hoy, hablo en casos particulares, el mío, por ejemplo, el tiempo y la experiencia necesaria para ver donde otros no ven, no significa que soy una tonta, que no tengo nada que hacer y que en vez de aprovechar de jubilada todas las cosas que hacen los jubilados, esté al divino botón para molestarlos a ellos. Porque eso es lo que dicen los reportajes que se hacen. Y no es así. No, es una lucha enorme que ha llevado muchísimos años. Bueno, Rolando ya no está, pero vimos todo lo que caminó. Y muchas, muchas personas más organizadas, ¿no? También no son personas sueltas que se han juntado a hacer esto. Y los papeles que les piden tanto a Conciencia Solidaria, Somos Monte, etcétera, parecen irrisorio considerando que a otras personas no se le pide un papel de nada para desmontar o comprar 2 millones de hectáreas en nuestra provincia, ¿no? Si esto, este panorama desolador de enorme ilegalidad, irregularidad, ya es grave. ¿Cómo pensás que afecta la aprobación de la ley bases, el RIGI, este fondo de grandes inversiones, a futuro? Y mira, en principio, la declaración de inconstitucionalidad de esta ley va a traer aparejado en la provincia del Chaco también acciones de inconstitucionalidad de lo que afecte las leyes nacionales al respecto. Obviamente que estamos en un panorama totalmente adverso porque no tenemos Ministerio de Ambiente, tenemos una subsecretaría a nivel nacional y a nivel provincial una subsecretaría que depende del Ministerio de la Producción. Es un panorama adverso, pero vamos a tener que ir paso a paso a medida que vayamos consiguiendo de alguna forma que se nos escuche. En realidad, con esta acción es una forma, y con la acción de inconstitucionalidad que presentó la defensora oficial, queremos llegar a la Corte Interamericana, sí. Porque esa siempre fue nuestra visión de que nos vean y que nos escuchen. A ver, estamos hablando de algo en que no podemos saber cómo saldrá, pero la vamos a seguir y vamos a seguir con todo lo que sea en nuestra provincia motivo de arruinar el medio ambiente a través de instrumentos que no son los nuestros, porque cada provincia, estamos en un estado federal en el que cada provincia tiene una connotación o una región ambiental distinta, y eso es lo que queremos dejar en claro. Después de esto, bueno, tendríamos que ir hasta la corte y todo lo demás, pero una vez que se consiga o que tratemos de que la inconstitucionalidad de esta ley sea firme, bueno, iremos por lo nacional, pero no podemos abarcar todo junto. Somos muy pocos, Diana. Sí, somos muy pocos, pero frente justamente a este panorama desolador, me parece importante recalcar que hay gente que estuvo desde, vos mencionás desde el 2002, yo podría decir desde los 80, las comunidades indígenas tratando de organizarse, defendiendo el ambiente para todos, todas, ¿no? No es que no existió nunca una denuncia, que nunca la gente se organizó, porque si no es como, no, ustedes no representan a nadie, y no, han llevado la voz de gente del Impenetrable, vos estuviste en el Impenetrable, con las comunidades del Impenetrable, de la gente que vive ahí, que vive el desmonte día a día, ve pasar los camiones, ve avanzar la frontera agropecuaria de una soja transgénica que nos deja desierto, van creando el desierto en el Chaco, que era puro monte, y hubo gente que lo denunció desde hace más de 30 años, ¿no? Yo que vivo desde el 2002, que fue cuando se creó dentro del Poder Judicial una jurisdicción específica para este tema, porque antes iban los juzgados civiles y comerciales, y más de la jurisdicción de San Peña, que sabemos que de ahí se manejan todas las cuestiones que tienen que ver, por eso la delegación del registro de la propiedad allá, para manejar el tema de tierra. Por eso si uno no hace hincapié en qué pasa con las tierras fiscales en el Chaco y como consecuencia el desmonte que tenemos y el estado ambiental que tienen nuestras comunidades, no solo obviamente originarias, sino las campesinas. ¿Cuántas comunidades campesinas se presentaron como terceros en el juicio del defensor del pueblo y contaron lo que están padeciendo? ¿Cuántas personas que viven en distintos lugares vinieron a decirnos cómo les sacaban la tierra, cuándo les sacaban la tierra y por qué les sacaban la tierra? ¿Por qué no se le adjudicaba cuando tenían todo conforme la ley? Y eso no me lo contaron. Yo te digo 2002 porque fue el respaldo jurisdiccional de un proceso específico, que es el contencioso administrativo. Claramente, y también frente a este discurso de que la única producción que vale es la producción no intensiva de los grandes forestales, de empresarios del agronegocio, y ese desprecio, ¿no?, a la producción de campesinado, ¿no?, en nuestra provincia, el que produce alimentos. Totalmente, pero es largo lo que uno tiene para contar, pero si en cada una de esas asambleas y reuniones que hacíamos uno tendría la posibilidad de que sean escuchados, obviamente que siempre es relativo y es en un juicio. El juicio que hicieron 45 pobladores del interfluvio fue con lo que ellos hicieron, hasta modificando la forma de armar una demanda según sus testimonios, que es lo que decían que no hicieron, y no estábamos hablando ni siquiera de la tierra, sino de la forma en que arrasaban las decisiones en las asambleas de la MEGE, en la que no podían intervenir, en que no le dejaban intervenir porque no pagaban una cuota de socio. Es muy complejo, es muy complejo. Y había connivencia con la dirección de personas jurídicas. No puede ser que un director de personas jurídicas esté en una asamblea de la MEGE, que es una comunidad indígena, controlando la elección, digamos, en realidad no la legalidad, sino la ilegalidad que se cometió. Votaron gente que no era del interfluvio. No sé si, a ver, pueden llegar a expresar cuál es la raíz de todo esto. Más allá de la ley 4005, más allá de la ley 4005, es como un nacido. Si uno no saca la raíz, aunque sea quirúrgicamente, y va a seguir dando pus, así de simple. Este es un proceso que viene desde hace muchos años, que queremos seguir hablando, que queremos seguir visibilizando, que escuchen todo el país, otras regiones de nuestro país, como vos decís, somos pocos, y están luchando el problema del litio, el problema del petróleo, todo el problema del extractivismo en nuestro país, y no tenemos que abandonar la visibilización, ¿no? Porque es importante en ese sentido el apoyo que podamos encontrar y la esperanza que podamos dar de que también hubo muchos triunfos en esta lucha. Y también agradecer a las demás organizaciones que ayudan en esto. O sea, con esto se suma, no es que se resta. No sé si entendés. Sí. Son cuestiones de publicidad que, al menos por otro camino, tenemos que ubicarnos también en lo que es la sociedad hoy, de los medios, de las redes y de todo lo demás. Bueno, bienvenido lo que pueda llegar a decir, ya está pasando algo grave. Nosotros tenemos estas herramientas y lo hacemos desde acá y de esta forma y en nuestros tiempos, porque yo soy chaqueña, nací en el Chaco, me eduqué en el Chaco y trabajé en el Chaco en el tema de la justicia administrativa. Y esto, tanto la ley de ordenamiento deja de ser un procedimiento administrativo complejo que termina con un decreto del gobernador que lo tiene que pasar para que ese decreto del gobernador lo discuta el Poder Legislativo. Está en conjunto Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, pero una nueva gestión no puede presentar otro decreto porque ya la competencia de un poder, la competencia legal de normas nacionales y constitucional respecto a la función de un gobernador, ya terminó y terminó con el decreto 21.57, ¿entendés? Sí. Entonces, todos los demás proyectos de ley son innecesarios, por no decir ilegales. No pueden los diputados hacer un proyecto de ley de ordenamiento cuando no lo hicieron al procedimiento anterior. Yo creo que eso es lo que nunca entendieron. Todo esto que te estoy diciendo, le dijeron a la nueva gestión cuando el gobernador presentó un nuevo proyecto, pero no se puede. Hay límites legales de división de poderes. La Cámara Contenciosa ya dijo que el decreto 2157 era lo que la sentencia le había ordenado al Poder Ejecutivo. No necesitamos ser abogados a ver derecho que cuando terminó la gestión de esa gestión, ya sea que vuelva la misma o no vuelva la misma en forma partidaria, ponerle que haya sido otro gobernador. No puede volver a presentar otro poder. Se terminó porque estaba en la Cámara ya. Y tampoco los diputados pueden presentar este tipo de proyecto. Ojo, no digo que no tengan facultades, las tienen. Pero este tipo de proyecto no lo pueden hacer como diputados. ¿Por qué? Porque la competencia legal es del gobernador y ya lo hizo. Lo importante es pensar también que frente a un panorama en donde vemos que es muy desfavorable, también sepamos que tenemos tiempo, porque desde hace mucho tiempo se está luchando, tenemos tiempo para frenarlo, ¿no? Para frenar todo lo que está pasando. Y la lucha se encara hoy contra la impunidad. Es esa la lucha de fondo, contra la impunidad, nada más. Y poner en el plano en que corresponde todas las medidas que tenemos a nuestro alcance, las herramientas, como vinimos haciendo siempre. Te cuento para cerrar, cuando todo esto empezó, salió la ley de educación, las distintas leyes que ordenaban, disponían que debían de tener educación ambiental, los funcionarios, que se entendió mal, en la primera reunión estuvieron todos los referentes del Ministerio de Educación para bajar la línea del Ministerio a las escuelas. Yo le dije en esa primera reunión, señores, la ley no es para bajar la línea en el Ministerio de Educación, es para educar a los funcionarios. De ahí en más nos invitaron más, obviamente, y trajeron gente de Buenos Aires para incluir en la ley de educación ambiental a los funcionarios. A ese nivel llega la necesidad de que la gente tome conciencia de qué es lo que está pasando. Bueno, muchas gracias, Nora. Te mandamos un abrazo enorme y esperamos seguir en contacto y ver los avances de las presentaciones que estén realizando. Hola, buen día, compañeros. Martín, Juan Martín, de Radio Roja. Buen día a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, a quienes nos escuchan. Bueno, saludarles. Hace mucho que no nos encontramos un lunes. Hoy no puedo estar en vivo, pero bueno, comentar un poquito esta segunda parte de la entrevista a Nora Jiménez, integrante de Conciencia Solidaria, de Somos Monte, que bueno, nos sigue contando un poco la larga historia de la lucha contra el desmonte, de la lucha por el monte, por la vida en el Chaco, que es más compleja por ahí de lo que pensamos. Tiene que ver con la venta ilegal de tierras, tiene que ver con el agronegocio, con los negocios forestales en nuestra provincia, en Chaco. Y también tiene que ver con toda la lucha de organizaciones, de personas que fueron pasando a lo largo de más de 25 años denunciando esto, denunciando la connivencia entre los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones y empresas nacionales, transnacionales, empresarios que bueno, solamente tienen una finalidad de lucro, de ganancia personal, y bueno, se olvidan de la importancia del ambiente, del derecho que tenemos a vivir en un ambiente sano, el derecho que tienen las comunidades a vivir en sus tierras, las comunidades indígenas, las comunidades criollas también, los pequeños productores, los campesinos. Y bueno, la verdad que estamos en un momento decisivo. El viernes pasado, el anterior, se realizó una charla. Vino Enrique Viale a comentar la denuncia penal que está llevando adelante la Asociación de Abogados Ambientalistas. Y bueno, hubo una gran convocatoria de diferentes organizaciones y de personas para apuntalar eso en nuestro territorio y para seguir adelante. Obviamente ya está en marcha la acción por inconstitucionalidad del nuevo ordenamiento territorial que se aprobó de una forma escandalosa el 29 de abril. Y bueno, vamos a continuar con la lucha. Nos vemos en próximas emisiones. Les mando un abrazo gigante. Pobre minera, dicen que siempre la han visto llorar. Ella sabrá lo que siente, tal vez le han pagado mal. Dejen que llore, yo sabré cómo la he de consolar. Siempre la han visto llorar. Habrá perdido un cariño que antes no supo.